Estamos en Mar del Plata, en la antesala de lo que será el clásico, una mañana estupenda, re linda, en Mar del Plata. Vamos a hablar con el quien fuera la figura del último partido de Quilmes y el pivot del equipo, Marc Anton. ¿Cómo te va, Marc? ¿Qué decís? Hola, buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo están para esta noche? Vienen de ganar a Comodoro, vienen bien, bueno, no juega Nico Gianella. ¿Cómo están para esta noche? Estamos bien, obviamente venimos de un partido lindo, de una victoria que nos dio un poquito de confianza. Así que nada, estamos con toda la expectativa, con todas las ganas, esperando este partido que seguramente no sea fácil, pero bueno, vamos a pelear. Está bien. ¿En qué etapa de la preparación se encuentran? Nosotros en el principio, totalmente en el principio. Como te dije, el partido del otro día nos dio mucha confianza porque por ahí todavía no somos conscientes de lo que podemos hacer. Creo que fue un partido en el cual nos salió todo, que quizá no sea lo que pase en los próximos, pero sí nos da una idea de lo que podemos llegar a hacer si seguimos por este camino, entrenando y mejorando. Nosotros en un primer momento supimos que el Super 20 lo íbamos a usar para desarrollarnos, y bueno, lo estamos haciendo de esa manera, obviamente siempre encarando todos los partidos de forma seria y queriendo ganar, pero bueno, tratando de aprender siempre de cada partido, sea cual sea el resultado. Claro. ¿Qué le falta todavía para ensamblarse como equipo? ¿Qué crees vos con respecto a lo que consiguieron, a la química que consiguieron el año pasado? Y bueno, creo que todavía no nos conocemos mucho, no sabemos bien qué es lo que le gusta a cada uno, lo vamos encontrando. Eso de saber dónde está tu compañero parado en la cancha sin necesidad de verlo, creo que eso nos va a dar los partidos. Bueno, y la práctica, nosotros consideramos que tenemos que jugar rápido, que tenemos que ser muy dinámicos. Bueno, y jugar rápido no es lo mismo que jugar apurado, entonces creo que ese cambio, ese entendimiento de lo que queremos hacer lleva un tiempito. Pero vamos bien y esperemos cuando esté por empezar la liga ya estar preparado y poder presentar un equipo que le dé pelea a todos. No, Omar, ¿cómo ves el nivel de este Super 20? Obviamente, primero que nada, sobre tu grupo y después el nivel en general, ¿no? El nivel, yo lo veo un poco más bajo, obviamente, de la exigencia. Creo que muchos equipos están pasando por lo mismo. Creo que hay muchos equipos con un margen de mejora altísimo. El otro día, Comodoro vino acá y no parecía el equipo que a priori es en los nombres. Y tampoco lo fueron allá en Junín, pero estoy totalmente seguro que con el tiempo, con el entrenamiento y el pasar va a llegar a ser un gran equipo. Creo que muchos están tomando el Super 20 para entrenar, para mejorarse, para conocerse, y hay equipos que tienen mucha margen de mejora. Hoy en día, por eso vemos algunos partidos con poco goleo, que no son muy buenos, que creo que tiene que ver un poco con el armado del equipo y también con que muchos equipos siguen entrenando muy duro hasta días previos al partido, porque bueno, porque todos consideran que están en una etapa de preparación. Y justamente ustedes, Quilmes de Mar del Plata, toman este torneo como preparación de cara a la Liga Nacional. ¿Ustedes lo ven de esa manera? ¿Qué les dice, sí, Javier? Nosotros lo tomamos totalmente como preparación. Siempre, como dije antes, la idea es salir a ganar, pero somos conscientes que estamos usando este torneo para aprender de cada partido. No importa si ganamos o si perdemos, siempre tratamos de tomarlo como un aprendizaje para ir conociéndonos y llegar a nuestra mejor versión lo antes que se pueda. Estamos hablando con Omar Cantón, jugador de Quilmes de Mar del Plata. Esta noche a las 10 de la noche, televisado por Telche Sports, van a estar jugando Peñarol y Quilmes. ¿Se juega en la cabeza del rival, por ejemplo, que un jugador como Nicolás Gianella no juegue esta noche, con lo que significa el base para Peñarol? ¿O no? Sí, totalmente. Obvio, Peñarol va a ser un equipo más débil esta noche de lo que sería con Nico. Nosotros el año pasado en los clásicos lo sufrimos mucho. Nico tiene ese uno contra uno de toda la cancha, ese contragolpe que la verdad es muy difícil de parar y lo sigue haciendo hasta el último cuarto. Y nada, bueno, uno saber que por ahí eso no va a estar en cancha, obvio que es mejor. Pero bueno, todos los jugadores son importantes, siempre considero que el jugador argentino, el suplente o el que tiene menos minutos se agranda en estas situaciones, entonces por ahí también te da a pensar que a la corta Peñarol puede ser un equipo más peligroso y no hacia la larga, ¿no? Porque todo aprovecha su oportunidad, todo quiere mostrarse, y bueno, así que va a estar atento igual en todas las líneas, porque los chicos van a salir a demostrar y a jugar de la mejor manera. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo está Omar Cantón? A ver, el año pasado tuviste una buena liga, hiciste un buen papel, jugaste con continuidad, fuiste importante, cumpliste un rol, te destacaste. ¿Cómo estás en esa etapa de tu vida? ¿Has encontrado una estabilidad como para convertirte en un jugador importante, que es lo que hoy Quilmes valora de vos? Yo estoy bien, la verdad que estoy muy bien, estoy muy cómodo en el club, sí, obviamente, los familiares estoy excelente, disfrutando mucho, hoy en otra etapa de la vida, con otra edad, otras prioridades, pero bueno, no, creo que siempre uno va creciendo, va madurando, y a veces las cosas se dan, creo que acá el año pasado se dio, me encontré con un gran grupo, con un entrenador que me dio la confianza, las cosas fueron saliendo, y bueno, este año se repite, esperemos estar a la altura otra vez, voy a seguir haciendo las cosas como lo venía haciendo, y disfrutando, la verdad que uno tiene siempre la mejor expectativa, nada más, no mucho más que eso, me concentro en trabajar y en disfrutar de mi familia, en un momento bien, y me la estoy pasando bien. Omar, gracias por el contacto, lo mejor para esta noche, 22 horas, Polideportivo Mar del Plata, ojalá que sea un lindo clásico televisado por la pantalla de Teis Sports. Están completos para esta noche, ¿no? Sí, nosotros estamos completos. Exactamente. La falta Juan de la Fuente nomás, que están en el 3x3. Sí, bueno, eso ya le falta hace varios partidos, siendo sí. Juan un jugador importante dentro de la rotación hoy en día, y Peñarol con la baja de Nicolás Gianel. Abrazo enorme, nos vemos la noche, Omar. Dale, abrazo enorme, nos vemos. Bueno, la palabra de Omar Cantón, el pivot de Quilmes de Mar del Plata, contándonos un poco acerca de la actualidad del equipo, ¿no? De lo que puede suceder, no en Nico, lo que puede suceder esta noche en el clásico entre Peñarol y Quilmes.